Estos son los titulares del lunes 15 de abril. Israel convoca a su gabinete de guerra después del ataque con misiles y drones iraní. La ministra de Exteriores de Japón condena los ataques iraníes contra Israel. Las autoridades de los Estados Unidos examinan la posible adquisición de la siderúrgica US Steel por parte de Nippon Steel. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, afirmó que el ataque masivo con drones y misiles de su país había enseñado una lección a Israel. Mientras tanto, el gabinete de guerra israelí se ha reunido para hablar sobre la manera de hacer frente a la agresión. Irán comenzó su andanada el sábado por la noche. Israel afirma haber interceptado la mayoría de los drones y misiles con la ayuda de los Estados Unidos y otros países. Raisi afirmó que el ataque había dado una lección a Israel. Indicó que lo que había hecho en respuesta a un ataque contra su embajada en Siria el 1 de abril. En el incidente murió, entre otras personas, un comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El comandante jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, dijo que Irán había llevado a cabo un operativo que se limitó a igualar la capacidad empleada por Israel para atacar su embajada. El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, indicó que Teherán había informado a los países vecinos sobre el operativo unas 72 horas antes de su ejecución. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocó a un gabinete de guerra el domingo para coordinar la manera de responder al ataque. Se desconocen los pormenores de la sesión. Sin embargo, la agencia de noticias Reuters citó a funcionarios israelíes diciendo que el gabinete se había mostrado a favor de represalias, si bien no se ha puesto de acuerdo sobre el momento y la escala de tal respuesta. Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el domingo en una entrevista con la cadena noticiosa estadounidense ABC News que Israel logró defenderse y ciertamente los Estados Unidos cumplieron su compromiso de ayudarlo a este respecto. Kirby agregó que el presidente Joe Biden ha sido muy claro al expresar públicamente que los Estados Unidos no buscan una guerra con Irán. Kamikawa Yoko, ministra de Exteriores de Japón, condenó los ataques con drones y misiles de Irán contra Israel. En un comunicado emitido el domingo, Kamikawa dijo que Japón considera que los ataques han agravado aún más la situación en Oriente Próximo. También expresó la profunda preocupación y el enérgico rechazo de su gobierno. La ministra dijo que la paz y la estabilidad en Oriente Próximo son de gran importancia para Japón y agregó que el país exhortará a las partes involucradas a trabajar para reducir las tensiones. Kamikawa señaló que el gobierno nipón hará todo lo posible para proteger a los ciudadanos japoneses en las zonas afectadas. Agregó que su país está decidido a llevar a cabo los esfuerzos diplomáticos necesarios para evitar que la situación empeore. Las autoridades estadounidenses se hallan examinando la propuesta de adquisición de US Steel por parte de la empresa japonesa Nippon Steel. Las accionistas de la firma estadounidense aprobaron la adquisición en una reunión celebrada el viernes. El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos está revisando la oferta pública de adquisición para determinar su impacto en la seguridad nacional. El comité puede llegar a un acuerdo con las partes o imponerles condiciones para mitigar los riesgos de seguridad nacional. Del mismo modo, si decide que una transacción presenta riesgos, puede remitir el caso al presidente para que tome una decisión. Los medios de comunicación estadounidenses informan que el Departamento de Justicia también ha iniciado una investigación antimonopolio sobre el plan de compra. Nippon Steel desea completar la adquisición para finales de septiembre. Sin embargo, los procedimientos necesarios podrían tardar más de lo esperado dependiendo de las medidas regulatorias. El Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos de los Estados Unidos, USW, se opone a la adquisición. El presidente estadounidense Joe Biden también expresó su oposición el mes pasado. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El periódico The New York Times dio a conocer que Ohtani Shohei, beisbolista de los Dodgers de Los Ángeles, rechazó la solicitud de su exintérprete Mitsuhara Ippei de que mintiera diciendo que había pagado sus deudas de juego. Mitsuhara fue acusado de transferir ilegalmente más de 16 millones de dólares de la cuenta de banco de Ohtani sin el conocimiento o permiso de su titular. Fue liberado bajo fianza el viernes tras una primera comparecencia ante el tribunal. El sábado, el periódico estadounidense informó que Ohtani y Mitsuhara hablaron frente a frente a altas horas de la noche luego del partido de apertura de la temporada el 20 de marzo en Seúl. Esta conversación tuvo lugar en una sala de conferencias en el sótano del hotel donde se hospedaba su equipo. Según la publicación, Mitsuhara hizo un último esfuerzo para protegerse de la ley y solicitó a su empleador que se ajustara a la historia de que Ohtani había pagado las deudas de juego de Mitsuhara a una casa de apuestas. Sin embargo, agrega, el beisbolista se negó y llamó a su agente, Nes Valelo, a la sala. Valelo se habría comunicado con otra persona para gestionar la crisis, incluidos un abogado en Los Ángeles, un ejecutivo de comunicaciones en caso de crisis en Nueva York y un nuevo intérprete. Según el periódico, la esposa de Mitsuhara también estaba presente. El New York Times señala que los Dodgers despidieron a Mitsuhara inmediatamente después de la reunión en el hotel y que el exintérprete tomó un avión de regreso a Los Ángeles. Según informan los medios de comunicación de Corea del Sur, los preparativos de Corea del Norte para lanzar un satélite espía militar se encuentran en la etapa final. Con anterioridad, Pyongyang dio a conocer que el lanzamiento en noviembre pasado de su primer satélite militar, el Maliyeon 1, había sido exitoso y anunció planes para lanzar otros 3 satélites de reconocimiento militar este año basándose en su programa de defensa quinquenal. La agencia de noticias sudcoreana Yonhap citó el domingo a una fuente gubernamental diciendo que los preparativos prácticamente están completos. La evaluación se basó en la situación en unas instalaciones en Tonchandi, noroeste de Corea del Norte, donde se halla la base de lanzamiento de satélites Sohae. Haciendo cita a la fuente, Yonhap también informó que es muy probable que el lanzamiento coincida con importantes acontecimientos políticos de Corea del Norte este mes. El lunes se cumple el aniversario del natalicio de Kim Il-sung, el fundador del país y abuelo del actual líder norcoreano Kim Jong-un. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, ha señalado que Pyongyang podría llevar a cabo el lanzamiento a mediados de abril. Se llevó a cabo la ceremonia de ingreso a una academia de manga encabezada por Buronson, creador de la serie El Puño de la Estrella del Norte, en la ciudad natal del autor, en el centro de Japón. El acto tuvo lugar en instalaciones de Sakumangasha, un edificio exclusivo para aspirantes artistas de manga que terminó de construirse en marzo en la ciudad de Saku, prefectura de Nagano. Buronson pronunció palabras de aliento para los 27 nuevos estudiantes cuyas edades van de los 12 a los 44 años. Dijo que espera que sean conscientes de sus capacidades actuales y se esfuercen en las áreas en las que no son tan buenos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.